Bueno, pues regresamos a tu programa Hijos de la Tierra, continuamos con más información y bueno, vamos a ahora con un audio que trajimos del foro 14 y Minería, el derecho a la información. Bueno, pues muchos de ustedes, si están atentos a la lucha en contra de la minería contaminante, de la minería tóxica, pues seguramente sabrán acerca de la defensa que se está haciendo de Viricuta, un espacio sagrado para las comunidades indígenas Huicharitari, o Huirrárica, o Huicholes, como algunos les llegan a conocer. Y bueno, pues ellos han defendido este espacio, ya que ahí hacen su peregrinar pues milenario, donde pues recrean su espiritualidad. Pero bueno, pues ellos han levantado una gran campaña, pero hasta hace poco se ha empezado a levantar también una defensa desde los habitantes de 14, el municipio, bueno, pues donde se encuentra esta zona sagrada de Viricuta, el famosísimo Real de 14, por ejemplo, las Margaritas, las Cañadas, Ojo de Agua, en fin, todas esas comunidades que rodean el Cerro del Quemado, y bueno, pues donde mucha gente a veces va a recolectar peyote, y pues por supuesto los Huicharitari, que no solamente consiguen su peyote ahí, sino también, pues ahí llevan a cabo su peregrinar. Bueno, pues se llevó a cabo este foro, un foro sumamente importante, los invitamos a que conozcan más de cerca todos los datos a través de www.frenteendefensadevirikuta.org, donde encontrarán todos los datos de esta actividad que se llevó a cabo el pasado 24 de julio. Y ahora vamos a escuchar un audio de nuestro compañero Sebastián Carrillo, que bueno, pues él es miembro del Consejo Regional Huirrárica, de hecho es autoridad agraria allá en Bancos de San Hipólito, una comunidad autónoma de los pueblos Huicharitari. Y bueno, pues vamos a escuchar qué es lo que el Consejo Regional Huirrárica tiene de mensaje para la gente real de 14 y para toda la gente que está defendiendo Viricuta. Vamos a escucharlo y regresamos con ustedes nuevamente aquí en su programa Hijos de la Tierra. Hemos venido a este foro para manifestarnos sobre el tema. Creo que aquí cabe mencionar que amamos la tierra de corazón por estas partes de Huiricuta. Por el lado de nosotros, los Huiricutari, únicamente es por las deidades milenarias que nuestros ancestros han puesto por aquí hace décadas de años, realizando ceremoniales, rutas históricas que los confines del mundo recorrieron por estas partes, Cacaviarites. Y es por eso que el pueblo Huirrárica ha venido a estos lugares visitando a los dioses que están ubicados en esta parte. Cabe mencionar que nuestra cultura Huirrárica, las aguas sagradas, las rocas que hay en esta parte, para nosotros eso es vida. El agua sagrada que encontramos, lo retomamos, lo llevamos a cabo con nuestros hijos, poniéndoles el agua sagrada para una buena vida, una buena cosecha. Nuestra madre tierra, maíz, fuego, para nosotros pues es algo muy importante porque es una ruta histórica que inicia los cuatro puntos cardinales: Aramara, el estado de Nayarit, Chapala, Jalisco y Durango, ahora van acá, y aquí en Huiricuta. Y es por eso amamos esas tierras de Huiricuta, que es pueblo mágico, se ha mencionado, y nuestros abuelos de igual forma tienen sus historias de esos lugares. Y es por eso únicamente a lo que venimos es eso. Las tierras que ustedes tienen comunidades o ejidos, como se menciona, ustedes son, están asentados hacia ellos. Nosotros no venimos a quitarles ni un pequeño de terreno. Únicamente es eso, porque hay un reconocimiento a nivel estatal o nacional en la ONU o OIT, y es por eso territorialmente pues aquí hemos permanecido. Yo creo que por ahí que se mencionaba que nos quieren dejar pelear, pues yo creo que caminemos juntos. Les hacemos esa invitación nosotros, el pueblo Wixárika, que caminemos juntos, cuidando ese territorio que hay aquí. Muchas gracias. Su progreso, mi gente envenena. Se van para afuera todas sus mineras, pues este santuario sagrado. I'm gonna go to the hospital.